Hoy por la mañana tuvimos el gran apagón, ¿no? Y les comentaba en la misa que siempre el coro viene una hora y media antes. Así que bueno, llegó el coro, por supuesto no había luz, no había música. Y ahí me enteraba, en este caso yo, lo que había pasado. Me decía, un gran apagón acá. Yo tenía, iba con una pinzita acá afuera, hay una columna para arreglar la luz, ¿eh? Pues pensé que era un problema doméstico. Y me dice, no, esto llegó a Uruguay, llegó a Brasil y en todo el país, ¿no? Y bueno, después empezó a acrecentar, parecía el apocalipsis, ¿no? Bueno, después, pero bueno, uno decía, no, yo tengo celular, así que todavía estamos con vida. Pero uno decía, bueno, pero ya cuando se te acabe la batería del celular, ahí ya no vamos a estar más en contacto con nadie. Bueno, y empezaban las hipótesis, ¿no? ¿Qué iba a durar? ¿Qué iba a pasar? Los portones eléctricos de las casas, entradas, salidas, inconvenientes. Y en ese momento recordé, entre tanto ruido, movimiento, el misterio de la Santísima Trinidad que íbamos a celebrar en una hora más, en ese momento en la misa. Que es, la Trinidad es un misterio no de oscuridad, sino es un misterio justamente de luz. Y decía San Agustín, tú eres interior a mi más honda interioridad, decía él. ¿Qué decía Agustín? Que especialmente este misterio de la Trinidad es algo que habita en cada uno de nosotros. No depende Dios, la Trinidad, la inhabitación, podemos decir, de algo de afuera. No depende de Yaciretá. No depende de algo exterior, sino que ese es el gran misterio que hoy celebramos. Depende de un regalo que nos ha sido dado en nuestro bautismo, que es la vida divina, que se nos ha derramado por amor de Dios a cada uno de nosotros. Por eso, como dice el Padre Cantalamesa, todos los que estamos acá somos hijos del amor. No venimos ni provenimos de la nada. Si uno va escarbando que hay en lo más interior de nosotros mismos, no es algo pesimista. No es un nihilismo, sino que es la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nacemos de la Trinidad y peregrinamos hacia la Trinidad también. Hacia Él vamos, hacia la Trinidad. Todo lo creado, todo el mundo, toda la belleza que hay proviene de la Trinidad, es creada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Por eso, quizás a veces hay un modo errado, quizás, de concebir a la Trinidad que impide percibir la fuerza que surge actualmente de ese misterio. Es como una visión un poco estática. A veces se piensa como esta imagen, que el Padre engendró desde el comienzo de la eternidad al Hijo y después el Padre y el Hijo inspiraron al Espíritu Santo y de ahí se constituyó de una vez para siempre la Santísima Trinidad que permanece intacta. Y cuando uno habla de la Trinidad, hay que pensar que no es una cosa, que en Dios no hay pasado, no hay futuro, que es un eterno acto, un eterno presente. Hoy el Padre engendra al Hijo. Hoy ellos juntos inspiran al Espíritu Santo. Todo es acto, todo es hoy. Y por eso a la Trinidad no hay que pensarla como un volcán apagado, sino como un volcán en actividad que emite siempre desde dentro su llama, su luz, su sabiduría, su amor, que se extiende y quiere llegar a cada uno de nosotros, quiere llegar a nuestra interioridad. En este momento nos hallamos en presencia de esta Trinidad, viva y activa. Celebramos esta fiesta hoy y en ella volvemos a decirle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. ¿Cómo podemos, cada uno de los que estamos acá, penetrar más en este misterio trinitario? ¿Cómo podemos conocer más o acceder más a esas personas? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida diaria podamos vivir inspirados por la Trinidad y también en la Trinidad? ¿Cómo hacerlo? Por un lado, dígame si no es algo maravilloso que nosotros podamos hablar con Dios. ¿Se han puesto a pensar eso? Me parece que nos acostumbramos. Que podamos hablar con Dios y saber que Dios nos escucha. Que podamos hablar con el Padre. Que podamos hablar con el Hijo. Que podamos hacerlo con el Espíritu Santo. Que podamos tener esos diálogos. Es algo maravilloso. Uno podría decir, no increíble, porque si no justamente es creíble, porque Dios lo ha revelado. Pero es asombroso. Nosotros, tan pequeños, tan poca cosa, podemos tener acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Se nos han abierto en Cristo las puertas del cielo. Y por eso pertenecemos a la Trinidad, pertenecemos, entre comillas digo esto, a ese club trinitario del cual somos parte, porque hemos recibido, como decía la lectura, el amor de Dios en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo, y por eso también en Cristo nosotros accedemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos ayuda? En primer lugar, hablar con cada una de las personas, dialogar con ellas. Con Jesús nos es más fácil, Jesús es el rostro humano de Dios. Nos es más fácil hablar con Él porque ha tenido un rostro, ha venido a esta tierra, conocemos su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección. Nos es familiar, nos es más simple poder hablar con Él. Pero poder hablar con Él y mirarlo a Él también, una imagen a veces ayuda, es como un espejo. Él refleja lo que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. Él es nuestra imagen más perfecta. Por eso con Jesús poder hablar como mi modelo, el reflejo. Y poder pedirle especialmente, cada día, cada momento, Señor, quiero ser como Tú. Quiero ser como... Es posible eso. Es posible y desearlo. Que acreciente en esta solemnidad de la Santísima Trinidad el deseo de acrecentar justamente el deseo de ser Cristos, de ser imagen de Él en este mundo, de que Él sea nuestro modelo, de que en Él podemos reflejar cada una de las acciones de nuestra vida. Jesús como espejo, Jesús como modelo. Que podamos también dialogar más con el Padre. Jesús también es la puerta, que nos abre la puerta y nos muestra quién es el Padre. Durante siglos la humanidad no supo cómo era ese Padre. Tenían miedo únicamente. No tenían ni idea de quién era, qué características tenía. Y Jesús nos reveló, quien ha visto a mí ha visto al Padre. Nos dijo cómo es ese Padre. Nos hizo relatos como el Padre misericordioso, nos dijo que el Padre es amor, que el Padre también es fortaleza y que nosotros en Cristo podemos hablar con nuestro Padre. Por eso, si bien por supuesto hay una presencia especial del Señor en la Eucaristía, en un templo, también es una gran noticia para nosotros que somos templo de Dios y que por eso, como dice Jesús, podemos ir a nuestra habitación. Podemos hacerlo en el auto, podemos hacerlo en la facultad, podemos hacerlo en cualquier lugar. Podemos en ese momento orar a nuestro Padre. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por eso les pregunto, ¿hablamos con nuestro Padre? ¿Oramos al Padre? Una imagen que ayuda mucho del Padre es, bueno, tener como una mano que me sostiene, que me abraza, que me empuja, a veces para dar pasos necesarios, e invocarlo. Invoquemos a nuestro Padre. En un momento de inquietud, me siento desconfirmado, preocupado, ponete en ese momento, abrí tus manos en el lugar que estés y decile, Abá, Padre, Papá, estoy con vos, tengo tu ayuda, tengo tu mano, ayúdame, en tu nombre me lanzo, en tu nombre salgo, en tu nombre venzo esta situación. ¿Querés agradecer algo grande que te ha pasado? También, empezá y decíselo a tu padre. Gracias, padre. Gracias, papá, por esto que me has dado. Gracias por mi familia. Hoy es el Día del Padre. Gracias por mis hijos. Gracias porque me has protegido. Dialogar con nuestro Padre. Y así uno va teniendo una relación filial con Él. Cada día más, cada día mayor. Al Padre le gusta que sus hijos lo invoquen, que sus hijos se acerquen al que le tengan confianza. Como un papá, le gusta que su hijo se acerque, que le agradezca, que le pida. Está el padre también para confirmar a sus hijos, para ayudarlo, y quiere un vínculo con su hijo. No simplemente le interesa que sepan que sos su papá, sino te interesa que las actitudes que te hacen padre la pueda vivir y puedan experimentar eso tus hijos. Por eso, dialogar, orar, hablar con nuestro Padre. Y también con el Espíritu Santo, que la imagen que nos ayuda es la del fuego. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Da calor, da calor. Y por eso al Espíritu Santo también uno lo adora, lo invoca al Espíritu Santo, lo puede adorar porque es Dios. Puedo decir, te adoro, Espíritu Santo. Tú habitas en mí, tú eres el dulce huésped del alma. Tú eres calor cuando hay frialdad. Y después, con humildad, le voy pidiendo al Espíritu Santo. Especialmente calidez. Donde hay frialdad, que venga el Espíritu de amor, que es el Espíritu de Jesús. Calidez en mis palabras, calidez en mis gestos, calidez en relaciones que se han ido hiriendo a lo largo del tiempo. Calidez, especialmente en situaciones donde uno percibe que están casi rotas. Y no solamente esa calidez, sino también el fuego de la pasión. Que me dé el Espíritu Santo. Hay que pedir mucho la pasión para poder amar con todo el corazón. La pasión para poder llevar ese amor del Padre y del Hijo a otras personas. Pasión para amar cada día más al Padre y al Hijo a lo largo de nuestra vida, cada vez más. Algo que ayuda mucho, algo práctico, pero también es muy importante, es ciertos signos y oraciones que tenemos los cristianos, que a veces, por utilizarla quizás demasiado, perdemos el sentido. Pero yo los invito a revalorizar la señal de la cruz. ¿Qué es conveniente? Es preferible hacerla contadas veces, pero que tenga un sentido profundo. La señal de la cruz, esta fórmula trinitaria, es una oración que tiene poder. Y no solamente es una oración, sino que es una proclamación. Por eso, cada vez que la hagamos, yo lo invito a que empecemos el día haciéndolo, pero después también hay momentos que es bueno renovarla. ¿Cómo hacer? Primero, serenamente, sin apuro, pensando lo que uno está diciendo. Decimos en el nombre del Padre siempre. Y cuando digo eso, ¿qué significa? Pongámosle sentido. Señor, en tu nombre emprendo este día, en tu nombre empiezo esta jornada, en tu nombre tengo esta reunión. ¿Y qué le digo a Él? Que esto sea para tu gloria, para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Le pido especialmente eso, no para mi gloria, no para mí, sino para tu gloria, para tu alabanza. En el nombre del Hijo, cuando digo esa palabra Hijo, ¿qué digo? Que sea hecha como vos, Señor. Le pido la gracia de que cualquier actividad que haga, el estudio, este encuentro, el trabajo, una cruz, una enfermedad, un noviazgo, que sea hecho a tu medida, Jesús. Que sea hecho como vos lo querés en mí. Y en el Espíritu Santo. Especialmente le pido al Espíritu Santo, como decíamos antes, en ese momento, renovación. Que me renueve en el amor. Que no sea frío en amar, sino que tenga pasión para poder hacer eso. Bueno, Y por eso uno empieza la mañana, pero hay momentos en el día que uno empieza a decaer, empieza en baja. En ese momento, hagamos de vuelta la señal de la cruz. Hagamos esta oración con poder y empiezo de vuelta. Me enfrié, tuve una mala contestación, perdí la presencia de Dios, me doy cuenta que la perdí porque grité a una persona, porque ofendí. Vuelvo a mi interior. Vuelvo a mi celda interior. Y empiezo de vuelta. Y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno la puede hacer con la mano. Yo qué sé. Si golpe está con todos sus amigos, si uno pierde la presencia, la puedo hacer interiormente también. No hace falta necesariamente que la trace. Si no, digo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí van a ver cómo uno se reconecta nuevamente, entra de vuelta en la Trinidad. Hoy es un día para dar gracias por el misterio de la Trinidad, pero también es un día para poder tomar nuevamente sentido que esa Trinidad habita en cada uno de nosotros. Quería leerles una oración, una frase de una mujer, se llama Isabel de la Trinidad, que tuvo muchas revelaciones sobre este misterio de la Trinidad. Y ella decía de un modo muy simple, los invito a cerrar los ojos en este momento y tomar conciencia también de este misterio que ella especialmente lo vivió. He hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios, y Dios está en mi alma. He hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios, y Dios está en mi alma.